talk to. Check this out. My old thing back in the game, gave her the game, but she still left me with the pain. I guess I need a girl again, somebody I can marry, give the world again. Cause the sun don't shine forever, unless it's bad boy, then you know that we ride forever. Necesito una niña, Ciroco and Piña, we in Puerto Rico, una mami latina, yeah. Y ahí se queda con el pro, el corillo de su amiga le llegó. Yo sé que eres una del top, bailame el DJ y la prendió. Y ahí se queda con el pro. Escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Sonaba entonces la posición número 9 de esta semana junto a Ozuna, Diddy, DJ Snake con el tema Eres Top. Ya vamos en el puesto 8 en esta lista 10 aquí en FM OK. Estamos con atención Daddy Yankee. Claro, con el tema que tiene para adelante que se mantiene en esta posición. Te cuento además que este aclamado cantante de música urbana, Daddy Yankee, reventó las redes sociales al compartir una fotografía al lado de sus queridos colegas Wisin y Yandel. La publicación alcanzó más de 583 mil likes, además de un sinfín de comentarios con halagos y elogios hacia los tres artistas. Además, a través de su cuenta en Instagram saludó, en el pasado, ¿no? Hace pocos días, el Día de la Amistad a todos sus fans y dijo que él se considera amigo de todos. Mira qué bien. Además, agregó que este día lo celebro con ustedes, los reales, ¿ah? Los que siempre han estado ahí desde el día uno. Me gustó lo que puso en su Instagram. Sí, pues, así que ahí también le pusimos el like de me gusta al grande, ¿no? Daddy Yankee, que se ubica en la posición número 8 con el tema que tire pa'lante. 8. Tú eres atrevida, hablas de mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve bailando es la favorita, si la ve como suelta la cinturita, si la ve. Aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Pero tú eres

es Shakira junto a Anuel AA y el tema Me Gusta. Bueno, atención también porque les cuento que La Champeta vive momento dorado de la mano de Shakira. Un cantante colombiano llamado Edwin Antequera, conocido en el universo musical como Mr. Black, uno de los más reconocidos exponentes de ese género musical, aseguró que la presentación de Shakira y las menciones que la barranquillera hizo en su Instagram sobre La Champeta, en especial el tutorial de baile que cuenta con más de 5 millones de reproducciones, es lo más grande que le ha pasado a este particular estilo. La Champeta nació hace más de 40 años en las barriadas de Cartagena de Indias. Con esta, bueno, danza, Shakira hipnotizó, ¿no?, a los espectadores del Super Bowl. Tiene sus orígenes en una terapia, otro ritmo, dicen por acá, que se bailaba en los barrios pobres de la ciudad y que tomó a su vez elementos del reggae, el compás haitiano y el calipso. Así que realmente hay una Champeta Challenger, así que ahí los fanáticos pueden ver lo que está pasando con Shakira ahí en su cuenta de Instagram. Bien, mientras nos quedamos junto a ella, Shakira y Anuel AA, esto es Me Gusta. 5 Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana y lo quieres arreglar todo en la cama. Pero no pienses eso, mami. Me gusta cuando yo te tengo, como yo te trago el mundo desnuda. ¿De dónde salió tanta maldad y tanta ricura? Sé que son excusas, no hay duda. Dices que me quieres, pero siento que me usas. No se muevan, ya seguimos revisando los primeros temas aquí en la lista 10. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1. Revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22. Solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1. Revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22. Solo éxitos. Saludamos a toda la gente que recién viene incorporándose junto a nosotros. Estamos revisando la lista 10, los temas más solicitados por ti durante toda la programación en la semana de FM, ok, a través de las 17 antenas. Ya somos una gran familia, así que recibimos a todos quienes quieran ser parte de ella, ¿no? Vamos en el cuarto lugar, baja dos posiciones, atención, Stone Sen Ace con el tema Dance Monkey. Y también vamos a dar a conocer el destacado que ya empieza a rotar mañana lunes. Es del grupo En Secreto. El tema se llama Un Piscis en un Acuario. Bueno, En Secreto lanza este nuevo single bajo la producción de DJ Beatman. Un Piscis en un Acuario es la canción que cuenta con un trabajo audiovisual inspirado en un videojuego retro. Así que así está la información. Es muy bueno además. Así que si lo quieren buscar ahí en las redes sociales, ya lo saben. Lo nuevo de esta semana, que ya comienza mañana, En Secreto. El tema que vamos a escuchar se llama Un Piscis en un Acuario, como nuestro destacado. Y también el cuarto lugar lo trae Stone Sen Ace con Dance Monkey. Todo pasa de los, ya la vez está lento. Vámonos al spot, tomemos asiento. Ya no veo el reloj, no me importa el tiempo. Entre tanto smog, prefiero el viento. En la pista todos están bailando. Da lo mismo el estilo, te bailamos un tango. Esto era lo que estaba hablando. Déjame la escala abajo y llévate el Lambo. Porque soy feliz con poco y todos quieren mucho. Porque a veces me hago loco y ya no los escucho. Pensé en nosotros y me sentí un cartucho que vuelo de un soplo y se lo llevo un aquilucho. Tengo vacío mi vaso, voy para el río y lo lleno de espacio. Esto no es mío, es parte del espacio. Cuando tenga frío te doy un abrazo. Si no sonrío, hago mi trabajo, ey. Si me desvío, tomo un atajo, ey. No hago líos cuando no encajo, ey. Hay desafíos como un gramongazo. Cuando todo lo que nos pasa, después nos pesa. Cuando solo la simpleza se encuentra en casa. Cuando nadie me abraza, siempre me besa. Cuando me siento lenteja, ella toma la ventaja. Aquí tú se trabaja, nace en bandeja. Tú me diste de baja, nos vemos vieja. El mar se queja, la marea baja. La moraleja, solo un arquero la taja. Todo pasa en los, ya la vez está lento. Vámonos al spot, tomemos asiento. Ya no veo el reloj, no me importa el tiempo. Entre tanto smog, prefiero el viento. Y no ese aire cancerígeno. En esos meses que sí dije no. Pese a que me fijé en todo, no me arrepiento. Me caigo siempre al mismo precipicio, aunque no tropiezo con la misma piedra. La vida siempre me lleva al inicio. Desde el comienzo hasta el final no paro conocerla. Y si no sientes lo que digo, deja de sobarte el vientre y mirarte el ombligo. Sé consciente de estar vivo. Hacer arte siempre es algo relativo. Hoy despierto después de muchos meses. Me he sentado en este cuerpo a ver cómo el huerto crece. La vida es corta como la memoria de los peces. A veces me transportas a un desierto florido. Y es cierto, nada es lo que parece. El espejismo eres tú mismo reflejado muchas veces. Te lo advierto, el racismo y el clasismo. Vive con egoísmo la especie desde el nido. Pese lo que pese y pase lo que pase. Miremos o pese y hagamos la pase. Amor eterno hasta el eterno viaje. Se agradece los inviernos llenos de recuerdos y paisajes recorridos. Todo pasa de los, ya la vez está lento. Vámonos al spot, tomemos asiento. Ya no veo el reloj, no me importa el tiempo. Entre tanto smog, prefiero el viento. Todo pasa de los, ya la vez está lento. Vámonos al spot, tomemos asiento. Ya no veo el reloj, no me importa el tiempo. Entre tanto smog, prefiero el viento. Four. 4 Lista 10, también en Spotify. Ya estamos revisando en los primeros lugares. Vamos ya en el puesto número 3. Sube una posición esta semana aquí en la lista 10. Lo trae Nicky Jam junto a Anuel AA y el tema se llama Wine Up. Bueno, se casa además Nicky Jam, ¿no? Porque le pidió matrimonio a su novia, la modelo Cindy Moreau. Es 14 años menor que este reconocido reggaetonero y decidió, atención, llevarla hasta el patio trasero de la casa por el pasillo, dice ahí, de unos costados, y ya llegó un poco preocupada, ¿no? Que a ver qué pasaba. Bueno, apenas llegaron hasta el espacio donde estaba emplazada su piscina, en esta se encontraba, bueno, llena, ¿no?, de globos plateados, unas letras gigantes, además que escribían la palabra Cásate conmigo. Bueno, así fue la petición de matrimonio de Nicky Jam a su novia, la modelo Cindy Moreau, así que están bastante contentos. O sea, es su segundo matrimonio de Nicky Jam, así que esta vez espero que dure más de 18 meses. Y le deseamos toda la suerte del mundo para que con esta chica, ¿no?, claro, sea feliz para siempre, como dice ahí, ¿ah?, la frase final. Bien, nos quedamos junto a él en el puesto 3, junto a Noel AA. Escuchamos Why Not. 3. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Esa nena está dura. Mírala cómo se menea. Me tiene loco, you know, ella que algún flow va, Y tu figura, me gusta cómo te menea. Tu piquete y tu flow bailando de mambo así. Esto es pa' que baile. Mueve la cintura y dale pa' el suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile. Mueve la cintura, dale pa' el suelo. Mañana amaneces moviéndote así. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Pa' que lo baile, bebé. Pa' que lo mueva, bebé. Comienza el verano y rico nos vamos. A tu marido en su casa lo dejamos. Allá te prendemos y lo navegamos. Pa' Punta Cana no escapamos. Y el traje de baño model quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Baby, dile chao al pana. Dile que conmigo te quedaste. Y el traje de baño model quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Baby, dile chao al pana. Que ya llegó el fin de semana. Cintura y dale pa' el suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, mueve la cintura, dale pa'l suelo. Mañana amaneces moviéndote así. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé. Nicki, Nicki Jam. Anuel, saca White Black. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Recién escuchabas el puesto número 3. Sube una posición esta semana Nicki Jam y Anuel AA con el tema Queen Up. Vamos ya en el puesto 2. Sí, atención, porque también sube una posición Lento A para los fanáticos. Lento, pero ya está ubicado en la segunda posición. Es también él, el hombre que pidió matrimonio hace pocos días. Nicki Jam y Daddy Yankee con el tema Muévelo. Se ubica en la segunda posición esta semana. Así que bien por él y por todos los fanáticos. Nos quedamos con la posición número 2. ¿Escuchas? Muévelo. 2. Nicki, Nicki, Nicki, yeah. Play and skill. That's how we do with the new plus kids. Atención, porque esto ya no es novedad, ¿no? Ellas son las reinas del primer lugar, ¿sí? Indiscutiblemente, desde que lanzaron el tema, son reinas a nivel mundial. Son las chicas de Karol G y Nicki Minaj con el tema Tusa, que se mantienen en esta posición una vez más. Así es. Oye, te contamos también que el pasado 14 de febrero, la cantante colombiana Karol G, bueno, estuvo de cumpleaños, claro. Y en una publicación en su cuenta de Instagram reveló el gran regalo de su novio Anuel AA. ¿Saben qué? Les regaló nada más ni nada menos que un lujoso automóvil de gama alta, un Rolls Royce